Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Esta emisión de Polen al Aire será especial, pues desde la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, nos sumamos a la difusión de la serie Caminos de Verdad y Justicia, un podcast de no ficción que cuenta la historia de Natividad Guerrero, Doña Nati, una madre buscadora que desde hace más de 15 años emprendió una larga lucha para saber dónde está su hija Dalia. Soy Alejandra Carrillo y comparto la palabra con mi compañero Arturo Espinosa. Así es, estimada Janis. Como siempre, un honor y un gusto enorme estar ante estos micrófonos. Y sin embargo, pues no podemos dejar a un lado que la realidad de las desapariciones en México no puede convertirse en parte de nuestra cotidianidad. Acá en Jalisco, el estado con mayor número de personas desaparecidas en el país, desafortunadamente, es tema de casi todos los días, en todos los lugares. Para abordar esta difícil realidad, compartimos con ustedes la palabra de Doña Nati, mamá buscadora en Jalisco, que narra cómo se enteró de la desaparición de su hija, la inacción de las autoridades y aprendiendo, junto a otras mujeres, que buscar sola no es opción. Vivimos en el estado con más personas desaparecidas de todo el país y me preocupa la grave situación que seguimos enfrentando todas las familias de personas desaparecidas. Las autoridades se dicen rebasadas y nuestros casos son vistos como una carga, como un expediente más. Las familias debemos ser tratadas dignamente y no hacer el trabajo de las autoridades. Este evento me deja con sentimientos encontrados. Por un lado, ha sido importante que mi voz haya podido ser escuchada. Y por el otro, me siento triste porque ha sido un largo caminar de estos 15 años sin saber dónde está mi hija y mi yerno. En septiembre de 2025, Natividad Guerrero, o como todos la conocen, Doña Nati, recibió la primera disculpa pública de un gobernador. Esa disculpa se dio por las omisiones y graves violaciones a derechos humanos ante una desaparición de personas en Jalisco. Venimos a ofrecer una disculpa pública y sincera por las omisiones, por la falta de respuesta, por la injusticia que desde hace 15 años ha marcado su vida y la de muchas familias más. A nombre del gobierno del estado de Jalisco, de la Fiscalía del Estado, reconozco la responsabilidad institucional por las violaciones a los derechos humanos cometidas por acción y por omisión. Lo digo con todas sus letras. Ofrezco una disculpa pública. Pablo Lemus, el gobernador del estado con más personas desaparecidas, emitió la disculpa a nombre del gobierno de Jalisco. Ese mismo Jalisco que ha sido noticia internacional, porque a unos kilómetros de su estadio, en el ahora nombrado Estadio Guadalajara, se han encontrado fosas clandestinas, mientras espera que sea sede mundialista este 2026. Ese mismo Jalisco, en el que se encontró el rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán, donde se encontraron cientos de prendas, zapatos, mochilas y restos humanos calcinados de personas desaparecidas y reclutados para el trabajo forzado de grupos criminales, y que fuera descubierto por mujeres buscadoras que mostraron al mundo el terror de la desaparición en esta zona de México. Frente a los miles de casos, estas mujeres han tenido que buscar por su cuenta a sus seres queridos desaparecidos frente a la inacción cómplice de las autoridades, como en el caso de Doña Nati. Gracias a su lucha, llegó a ser la primera madre buscadora en Jalisco y Zacatecas que recibió una disculpa pública, después de largos caminos de verdad y justicia para encontrar a su hija Dalia Guadalupe Cruz Guerrero y su yerno Luis Ramón Enciso Ramírez, que desaparecieron desde el 30 de septiembre de 2010. Yo soy Jonathan Ávila y estás escuchando Caminos de Verdad y Justicia, una producción de Proyecto Sonoro, CEPAD y Antifaz. Episodio 1: Buscar en medio de la nada. Quizás si las autoridades de aquellos tiempos no hubieran sido tan insensibles, indolentes y hubieran hecho su trabajo a tiempo, no estaríamos sufriendo tanto por este dolor que nos impulsa a seguir. Y sabríamos dónde están. El caso de Doña Nati inició en Agualulco de Mercado, un pueblo tranquilo de personas trabajadoras a una hora de la zona metropolitana de Guadalajara y precisamente a un lado de Teuchitlán. Ahí vivía Doña Nati con su esposo Ernesto y su familia. Ella, una mujer que entonces tenía 51 años de edad, la más pequeña y consentida de una familia que tuvo que emigrar por trabajo y que carga con un temple tranquilo, con una mirada curiosa y seria. Don Ernesto, como le conocen, un hombre de su época, alto, delgado y blanco, con el pelo cano como su bigote y escondido bajo su sombrero vaquero, que apenas deja ver la sonrisa amable con la que siempre saluda a las personas. Aquel día de septiembre, en la tarde, llegaron Dalia y Luis para avisarles que se irían a Guadalajara, que habían dejado a su hijo de 3 años, Diego, encargado con sus abuelos paternos. No les pareció extraño. Seguido iban a Guadalajara porque Luis estudiaba una licenciatura. Luis estaba acá en la UNIVA, estudiando. En ese tiempo se venía diario a la universidad. Dalia en veces se venía con Luis y en veces no, en veces traían a Diego, en veces no. Para eso hacía como 2 semanas que me lo estaba encargando, ya sea que lo dejara con los otros abuelitos. Ese día que ellos se vinieron para acá, no nos lo encargó precisamente a nosotros. Nos dijeron que venían a Guadalajara, que a Diego lo habían dejado allá, que en la noche venían. Y le dije, bueno, nomás no se dilaten, porque ya ves que luego Diego quiere a sus papás. Pues ya no regresaron. Ni Doña Nati ni Don Ernesto se imaginaron que desde entonces no los volverían a ver. A pesar de que pasaban los días, imaginaban que podrían haber salido a pasear antes de regresar de Guadalajara a Hualulco, como ya había ocurrido en otros momentos. Y porque en esa ocasión les dijeron que se irían a encontrarse con Bernardo, un amigo de Luis que les estaría esperando con su novia Carolina. Nosotros pensamos que como a veces iban al mar o esas cosas, dijimos, no, pues a lo mejor pensaban ellos que íbamos a decir, no, no van, o con quién van. Y a lo mejor se fueron 2, 3 días. Yo me acuerdo que bien claro le dijo, ándale, dale, apúrate, porque si no, no lo alcanzamos y se nos hace tarde. Dije, ah, entonces sí piensan ir y venir rápido. Como dejaron al niño, pues cuál desconfianza o qué íbamos a pensar. Pero pasaron un día y no fueron, otro día, la semana, meses y pues ya. Pues ya se abrió a andar nomás pregunte y pregunte y aquí y allá. Esperaban que Dalia y Luis regresaran, pero los días se tornaban cada vez más difíciles. Aunque habían continuado con su rutina para ver el día en que entraran por la puerta a recoger a Diego, el sentir de retorno cambió cuando una tarde llegaron Ramón y Fidel, el papá de Luis y el papá de Bernardo. Traían noticias que querían compartir con Doña Nati y Don Ernesto. Pero como a los 4 días llegaron y el papá de Bernardo traía una hoja, tocaron y luego ya me asomé, le dije, buenos días, ¿cómo está? Bien, ah, mire, él es el papá de Bernardo, ¿nos permite pasar? ¿No está don Ernesto? No, le dije, no está, anda trabajando. Y vi que traía el papel y ya se sentaron y ya dijo don Ramón, Nati, pues don Fidel vine a hablar con usted y con Ernesto, pero no está Ernesto, ¿se puede con usted para que le vayan adelantándose? Y ya me dijo, al parecer, los chicos están desaparecidos, al parecer. Pero yo traigo aquí una copia de una denuncia que hizo el papá de Carolina, la pareja de Bernardo. Y cuando dijo eso y una denuncia, yo ni mínimamente, no de denuncia ni nada. Él ya fue a denunciar y pues le traigo una copia para que usted la lea, me dijo el papá de Bernardo. Y yo ya la leí, ya me puse a llorar. En la denuncia había información que doña Nati desconocía por completo. Dalia, Luis, Bernardo y Carolina habían salido de Guadalajara con rumbo al norte de México. Viajaban en el coche de Luis cuando pasaban por Zacatecas. Todo aquello lo supieron porque Bernardo se pudo comunicar con su familia y la de Carolina para decirles lo que pasaba y el terror que estaban viviendo. La angustia que días antes habían experimentado las familias de Bernardo y Carolina llegó hasta doña Nati cuando se enteró de todo lo que habían vivido a través de la denuncia que le llevaron y que mostraba narraciones de los mensajes que Bernardo había enviado. Porque dentro de la denuncia decía que Bernardo le mandó mensajes a su mamá y a su cuñada hermana de Carolina. Y cuando yo leí lo que decía, que no tenemos saldo, pónganme que si supieran cómo nos traen y que ya no puedo decir nada porque nuestra vida corre peligro. Yo aunque no sabía nada ni no se oía mucho el tema de desaparecidos o quizás no ponía yo atención probablemente. Y me puse a llorar porque dije, ¿de qué se trata? Ramón y Fidel se fueron. Dejaron una copia de las denuncias y doña Nati hizo lo que entonces sabía que podía servir para tener información. Y a partir de ahí, la verdad que nadie decía nada ni nadie sabía nada. Y como vi que en Zacatecas, Calera y todo eso, yo busqué el contacto en el directorio y logré comunicarme con la Policía Federal de allá, pero dentro de mi intento ahora entiendo que era algo así como nada. Porque siempre me decían que no, que si hay algún reporte luego se lo hacemos saber. Pero casi todos los días, mientras no vine a poner mi denuncia porque yo no sabía cómo, ni qué, ni nada, estaba llamando a la Policía Federal. Era imposible que te dijeran algo. Ahora lo reconozco y entiendo que si ahora es difícil que informen algo, en aquellos era súper peor. Luego de conocer lo que había ocurrido, don Ernesto y Ramón habían puesto sus denuncias en la Procuraduría de Jalisco. Doña Nati fue en enero de 2011 y con la duda, porque solo tenía la información que había conocido en las anteriores denuncias. No sabía lo que era poner una denuncia o siquiera cómo nombrar lo que les había pasado a sus familiares. Cuando llegó, le negaron la atención. Los servidores públicos le decían que regresara a su pueblo y que allá denunciara, pero ella se negó hasta que la enviaron al área de secuestros de la Procuraduría de Jalisco. Sumó su denuncia a las otras que habían hecho y la mandaron de vuelta a su casa para darle noticias cuando tuvieran información o novedades de la desaparición, pero casi nunca había noticias. Las mismas autoridades que al inicio se negaban a tomarle la denuncia se convirtieron en las que no se preocuparon por buscar inmediatamente. El dolor de no saber el paradero de su hija y su yerno se sumó al dolor de no saber nada del caso. Lo único de lo que tenía certeza era que su hija no estaba, y a la angustia se sumó el aumento en la crisis de violencia que comenzó a sonar cada vez más en los medios de comunicación. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la Red de Comunicadoras y Comunicadores en Boca de Polen. En Guadalajara fueron hallados más de 20 cadáveres abandonados en tres vehículos. Rey Rodríguez, nuestro corresponsal allá en México, ha estado y nos tiene los últimos datos desde la Ciudad de México. Rey. Te cuento que en la zona de Los Arcos, una zona bastante céntrica, Los Arcos de Milenio, ahí en Guadalajara, Jalisco, se encontraron tres camionetas estacionadas que contenían, Glenda, en su interior cuerpos, cadáveres guardados en bolsas y amontonados. Era noviembre de 2011 cuando fueron encontrados los 26 cuerpos de los Arcos del Milenio, un monumento de más de 50 metros de altura en dos grandes avenidas que atraviesan Guadalajara y que todos los días es transitada por miles de coches que entran y salen de la ciudad. Doña Nati escuchaba todos los días Radio Metrópoli, una estación local de noticias que además cada hora tenía un corte informativo. Ahí escuchaba la particular voz de la periodista Griselda Torres Zambrano. Escuchar de aquellos sucesos violentos conectaba de inmediato con la angustia e incertidumbre por no saber la suerte o paradero de Dalia y Luis. Conectó de inmediato con el dolor por buscar a sus familiares desaparecidos, por escuchar sucesos que en el marco de la guerra contra el narcotráfico se habían convertido en noticias de todos los días. Así como ahora ocurre con las noticias diarias en Jalisco sobre el hallazgo de decenas y cientos de personas en fosas clandestinas. En 2011 no se hablaba tan cotidianamente del hallazgo de fosas o cuerpos, pero escuchar estas noticias para quien buscaba a su hija y a su yerno era mirar de frente el horror. Ay, sentí algo tan feo, tan triste. Me acuerdo que era tiempo de frío, no recuerdo el mes. Estaba bien nublado, cuando de repente hacen como un paréntesis para dar esa noticia tan trágica y dicen que 20 y tantos cuerpos, si mal no recuerdo. ¡Qué terror y qué horror el que se ha vivido! Después de que Dalia y Luis desaparecen, yo he vivido, y Ernesto y Diego, cosas como de terror. Suelo decir yo como del diablo. Me da muchísima tristeza. Frente al dolor se sumaba la inacción. Ana Carolina Chimiak, excodirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, una organización no gubernamental que ahora acompaña a víctimas de desaparición y existe desde 2006 en Guadalajara, recuerda que si hoy es difícil vivir una desaparición, en ese entonces las madres buscadoras se enfrentaban con un México cuyas instituciones no consideraban la existencia de la desaparición de personas. En aquel momento no hubo una institucionalidad especializada en materia de desaparición de personas que ha podido brindar respuestas a las familias. No hubo instituciones que realmente han tenido antecedentes o capacitación y profesionalización en cuanto a los procesos de búsqueda e investigación especializada. Buenas tardes, señorita. Oiga, ¿me puede comunicar al área de secuestros, por favor? Un momento. Gracias. ¿Bueno? Buenos días, licenciada. Sí, buenos días. Oiga, licenciada, estoy tratando de hablar con el licenciado, pero pues que no se encuentra, ¿verdad? Sí, ¿qué se le ofrece? Es respecto a desaparición de mi hija, Delia Guadalupe Cruz. Yo necesito saber qué avances ha habido, qué hay respecto sobre el oficio de colaboración que se mandó para Calera, Zacatecas, respecto a unas fosas que se encontraron allá, qué hay sobre 7 cuerpos que también aparecieron por allá, entre ellos 4 hombres, 3 mujeres. Entonces, pues como se fueron de vacaciones en ese tiempo, no tuve ninguna información. Pues quisiera saber el día de hoy qué se ha hecho, ¿sí me entiende? Ajá. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es M.A. Natividad Guerrero Sedano y soy la mamá de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero. Mire, nosotros no damos información vía telefónica. Lo más factible es que se presentara aquí con nosotros. Esto porque para evitar cualquier tipo de fuga de información y esas cosas, ¿verdad? En este caso yo le voy a comentar al licenciado. La búsqueda de Doña Nati enfrentaba muchos retos, implicaba buscar entre Zacatecas y Jalisco, viajar a la capital de su estado mientras vivía en Agualulco de Mercado, buscar desde un pueblo pequeño, buscar en diversos estados. En ese tiempo no se hablaba de coordinación entre autoridades. Faltaban 7 años más para que el Poder Legislativo en México aprobara la Ley General en materia de desaparición. 7 años para que se creara la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en Jalisco. 8 años y medio para que hubiera una comisión de búsqueda de personas a nivel estatal. Antes de que se creara la Ley General en materia de desaparición, ¿no ha habido un enfoque de búsqueda de personas desaparecidas? ¿No ha existido ese reconocimiento a que las personas desaparecidas sean buscadas y para las familias también y la sociedad en conjunto el derecho a buscar a las personas desaparecidas? ¿No existían las comisiones de búsqueda que fueron creadas posteriormente a la aprobación y entrada en vigor de la Ley General en materia de desaparición? Frente a la ausencia de voluntad política, leyes o instituciones, las mujeres que buscaban a sus hijas e hijos desaparecidos comenzaron a levantar la voz. En el norte del país ya algunas mujeres se habían agrupado para compartir su dolor, se habían acercado con organizaciones de derechos humanos o incluso habían formado colectivos. Pero su voz comenzó a hacer eco cuando comenzaron a confrontar públicamente a las autoridades para solicitar su apoyo o pedir información sobre el paradero de sus hijas e hijos, como ocurrió con la señora Guadalupe Aguilar, quien levantó su voz en septiembre de 2011 durante el quinto informe de gobierno de Felipe Calderón. Yo escuchaba Radio Metrópoli y luego escuché que una señora iba a hacer una manifestación porque su hijo desapareció y era Lupita Aguilar. Y entonces yo, como siempre oía a Griselda, tenía yo teléfono de casa, hablo y pido que si me pueden contactar con ella y me contactan con ella y le pido la información de Guadalupe Aguilar. Jalisco del quinto informe de actividades del presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa. Se podían observar elementos de las Fuerzas Armadas, Policía Federal y Estado Mayor Presidencial. Y tras más de una hora de informar sus logros, dio pie a la participación de los presentes, en donde Guadalupe Aguilar, sin que le hubieran cedido el micrófono, confrontó al presidente sobre la desaparición de su hijo José Luis. Hago para que las autoridades competentes me ayuden verdaderamente a encontrar a mi hijo, que tiene 8 meses desaparecido aquí en Guadalajara, Jalisco. Por favor, ayúdenme. Doña Nati buscó a Guadalupe Aguilar, madre de José Luis Arana Aguilar, desaparecido desde enero de 2011. Después de encontrarse, Doña Nati y Guadalupe comenzaron a caminar juntas. Conocieron a otras personas defensoras de derechos humanos y académicas. En esos encuentros, conocieron al poeta Javier Sicilia, quien fundó un movimiento nacional de víctimas de violencia tras su activismo por el asesinato de su hijo en abril de 2011. Vino don Javier Sicilia y ahí nos dimos cuenta que él tenía el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Y empezamos las idas y venidas a México. ¿Cómo sabe? No se van a abanderar con nuestro dolor. Por favor, no reciban publicidad de ningún partido político. El impulso del movimiento por la paz llevó a la creación de colectivos de familiares de personas desaparecidas en distintas partes de México. En un país donde las madres se sentían solas e indefensas frente a la inacción de las autoridades, pudieron encontrar fuerza en estar juntas, en acompañarse, en compartir su sentir y su dolor en conjunto. No había colectivos, éramos así como las reuniones en México, con solo había el movimiento por la paz y después empezaron a surgir los colectivos. Lupita de repente dice, Doña Nati, hay que formar un colectivo, creo que es muy importante. Así también algunas de las familias van a tener el apoyo, les vamos a apoyar con los conocimientos que tenemos, para donde le den. Y empezó a surgir, pues creo que aquí en Jalisco fue el primer colectivo. Como yo estaba en el pueblo, sí venía, pero no totalmente como Lupita, que ella es la representante, y empezaron a llegar familias. 15 años después de la desaparición de Dalia y Luis, Doña Nati aún recuerda lo que implicó conocer la dimensión del horror, que mientras las autoridades no respondían a sus denuncias y más familias se sumaban a los colectivos, iba conociendo a mujeres de otras partes de México que incluso entonces, en 2011, ya tenían más de una década buscando. Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Recuerdo cuando fui a México la primera vez y yo lloré porque cuando llegué y vi todas las fotos ahí en el Monumento a la Revolución y yo dije, ¿de qué se trata todo? Nosotros, Lupita y yo pensábamos, rápido los vamos a encontrar. Y me decía ella, los vamos a encontrar rápido, Nati, los tenemos que encontrar. Pero cuando yo veía señoras que decían que tenían 15 años, yo también lloré. Yo me he visto encontrando a Dalia y a Luis. Y en veces mejor no quiero encontrarlos porque siento que ese día me voy a morir. Me veo totalmente devastada, totalmente caída y quizás me va a pasar algo. Sí los quiero encontrar, claro que sí. Pero cuando me veo que los pudiera encontrar, no sé qué va a pasar. Quizás ahí también yo sufra algo. Porque ha sido tanto las emociones, pero también quiero encontrarlos porque también quiero que ellos tengan un lugar donde yo pueda pues saber que están, ¿no? Que aunque me va a súper doler y me va a querer morir, y sabes si lo resistiría, pero es muy duro, la verdad. Si la historia de Doña Nati te ha conmovido e inspirado tanto como a nosotros, puedes conocer más en el siguiente episodio, donde sabrás con más detalle quién era Doña Nati, su familia y la lucha que emprendió para saber dónde están Dalia y Luis. También te invitamos a seguir el podcast en tu plataforma favorita. Ayúdanos compartiendo este episodio en tus redes sociales y con tus seres queridos y dejando una reseña para poder leerte. Este episodio es producto del trabajo de investigación y asistencia de producción a cargo de Gina Díaz. La edición y el diseño sonoro son de Sergio Campos y el guión y la narración son míos, de Jonathan Ávila. Durante este episodio hemos escuchado fragmentos de cortes informativos en Univisión y del documental Retratos de una búsqueda, de Alicia Calderón. Caminos de Verdad y Justicia es una producción de Proyecto Sonoro en alianza con el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, Antifaz y la Fundación Heinrich Boll. Gracias por escucharnos. La difusión del contenido de este programa fue realizado como una colaboración especial entre la Red de Comunicadores Boca de Polen y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD. Polen al Aire se logra gracias a la colaboración de Boca de Polen con medios comunitarios, organizaciones de la sociedad civil en México y este medio que nos difunde. Muchas gracias y escúchanos la siguiente semana. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado. 9, ¿qué?